Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que la invasión estadounidense a Irak ha incrementado el terrorismo en general al producir una nueva generación de radicalismo islámico. Esta conclusión figura en un cálculo de inteligencia nacional que fue finalizado en abril y que aún se encuentra clasificado. Un funcionario de inteligencia le dijo al New York Times que el informe concluyó que la guerra en Irak ha empeorado el problema del terrorismo en general, a pesar de que la Casa Blanca afirmó lo contrario. El informe representa un consenso de los 16 servicios de espionaje del gobierno y es la primera evaluación formal del terrorismo mundial realizada por agencias de inteligencia estadounidenses desde que comenzó la invasión a Irak. El número de funcionarios militares estadounidenses que murieron en Irak y Afganistán ahora superó el número de personas que murieron en los atentados del 11 de septiembre. Estados Unidos ha perdido aproximadamente 2.700 soldados en Irak y otros 280 en Afganistán. Este número supera la cifra oficial de muertos de los atentados del 11 de septiembre, que fue de 2.973. Mientras tanto, el número de iraquíes que murieron entre julio y agosto superó los 6.600. El Washington Times informa que el ejército está considerando agregar más unidades de combate al plan de rotación de soldados en Irak, así como también planea apresurar el despliegue de algunas brigadas. Los comandantes estadounidenses decidieron mantener a más de 140.000 soldados en Irak hasta por lo menos la próxima primavera. Esto surge mientras el ejército está solicitando un aumento del 41% del presupuesto para el año que viene. El domingo, el presidente de Irak, Jalal Talabani, pidió una presencia militar estadounidense a largo plazo en Irak. Talabani dijo que Irak necesitará dos bases aéreas estadounidenses permanentes para detener lo que él calificó como una interferencia extranjera. El viernes, Talabani habló en la Organización de las Naciones Unidas. La paciencia de nuestro pueblo se agota, especialmente cuando vemos que derraman y hacen correr la sangre de nuestros hijos, destruyen nuestras infraestructuras, arruinan nuestras mezquitas y santuarios, que impiden la reconstrucción de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad mientras intentamos reafirmar nuestra soberanía. En Afganistán, una alta funcionaria de asuntos de la mujer fue asesinada en la provincia sureña de Kandahar. Safia Amayan fue asesinada a balazos mientras salía de su casa para ir a trabajar. La funcionaria había trabajado como directora del Departamento de Asuntos de la Mujer de Kandahar durante 5 años, era una conocida defensora de los derechos de la mujer y estaba en contra del Talibán. En Líbano, el viernes cientos de miles de seguidores de Hezbollah se congregaron para llevar a cabo lo que ellos describieron como una concentración de victoria. El líder de Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, hizo su primera aparición pública desde que comenzó la guerra. Nasrallah prometió que Hezbollah no se desarmaría hasta que se establecieran las condiciones adecuadas y dijo que la firmeza de la organización ha frustrado el plan de Estados Unidos de crear el llamado Nuevo Medio Oriente. Un fiscal de Alemania le dijo a Newsweek que está llevando a cabo una investigación sobre los funcionarios de la CIA implicados en el secuestro de Khaled el-Masri. El-Masri es el ciudadano alemán que fue secuestrado por la CIA en Macedonia y trasladado a una prisión en Afganistán debido a que se sospechaba erróneamente que estaba vinculado a los conspiradores de los atentados del 11 de septiembre. Un periódico español publicó el nombre de los 20 agentes y contratistas de la CIA que se cree estuvieron involucrados. Entre estas personas se encuentran Eric Fain, James Fearing y Kirk James Byrd. Aparentemente, estas tres personas trabajan para la empresa de Carolina del Norte, Aero Contractors, que fue identificada como una de las posibles compañías que trabajaban para la CIA. Un periódico francés anunció que tuvo acceso a un memorando de la inteligencia francesa que sostiene que Osama Bin Laden murió el mes pasado en Pakistán de fiebre tifoidea. El informe fue recibido con gran escepticismo. Los gobiernos pakistaní y saudita afirmaron que no tienen pruebas de que Bin Laden esté muerto. Bin Laden fue el tema central de una intensa entrevista con el expresidente Clinton en el programa Fox News. El conductor, Chris Wallace, le preguntó a Clinton si había hecho lo suficiente para capturar a Bin Laden. Clinton respondió: Trabajé duro para eliminarlo. Autoricé a la CIA que lo matara. Contratamos a personas para que lo mataran. Estuve más cerca de matarlo de lo que nadie ha estado desde entonces. Y si yo aún fuera presidente, tendríamos más de 20.000 soldados allí, tratando de matarlo. Bien, yo nunca critiqué al presidente Bush, y no creo que sea productivo hacerlo. Pero usted sabe que tenemos un gobierno que piensa que Afganistán es únicamente la séptima parte importante que Irak. El expresidente Clinton siguió criticando al gobierno de Bush por no enfocarse en capturar a Bin Laden durante los 8 meses previos a los atentados del 11 de septiembre. Chris Wallace preguntó, ¿usted considera que hizo lo suficiente? Clinton respondió, no, porque no lo atrapamos a Bin Laden, pero al menos lo intenté, y esa es la diferencia entre yo y otros, incluyendo a todos los derechistas que ahora me critican, me ridiculizan por haberlo intentado. Tuvieron 8 meses para intentarlo, pero no lo hicieron. Yo lo intenté y fracasé. Cuando fracasé, dejé una estrategia antiterrorismo completa y al mejor hombre del país, Dick Clark, quien fue degradado. Usted hizo lo que Fox le ordenó a este programa. Usted hizo su pequeño trabajo conservador conmigo. En la Organización de las Naciones Unidas, Egipto criticó a Estados Unidos y a otras potencias occidentales por bloquear los esfuerzos para declarar al arsenal nuclear de Israel una amenaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto, Ahmed Abulgeit, dijo, «Es inaceptable que estos países continúen ignorando el peligro que la amenaza nuclear israelí representa para la estabilidad y la seguridad en el Medio Oriente». ExxonMobil está siendo acusado de difundir información imprecisa y errónea sobre los cambios climáticos mediante grupos de financiación que informan mal a la población sobre este asunto. El grupo científico británico Royal Society criticó a la empresa petrolera por enviar casi 3 millones de dólares a grupos como Competitive Enterprise Institute el año pasado. Mientras tanto, el Consejo de Recursos Naturales de Maine publicó un nuevo informe sobre cómo el calentamiento global podría incidir en la franja costera del estado. Un lugar histórico que se considera corre un gran riesgo de quedar sumergido bajo el agua es el recinto de la familia Bush en la localidad de Kennebunkport. El Departamento de Seguridad Nacional le otorgó un contrato de 67 millones de dólares a la empresa de defensa Boeing para la construcción de un muro virtual a lo largo de las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá. El muro virtual utilizará sensores, cámaras y aviones no tripulados para monitorear la frontera. La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada la construcción de un muro real de 1.100 kilómetros a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El número de periodistas asesinados por su trabajo alcanzó los 580 en los últimos 15 años. El estudio del Comité para la Protección de los Periodistas descubrió que 7 de cada 10 periodistas asesinados fueron víctimas de venganza por su trabajo y fueron perseguidos para ser asesinados. Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. La semana pasada, funcionarios estadounidenses detuvieron al ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, en el aeropuerto JFK, cuando viajaba de regreso a su país. Maduro dice que fue insultado y que le quitaron la ropa para revisarlo. El gobierno de Bush, en un principio, negó que el incidente hubiera ocurrido. La Unión Africana anunció que planifica enviar más soldados a Sudán para reforzar su misión de paz en Darfur. Mientras tanto, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, solicitó al gobierno sudanés que respete el acuerdo de paz. Rice dijo, la violencia en Darfur debe terminar y debe terminar ahora. El acuerdo de paz de Darfur, firmado en mayo, dispone un marco político para finalizar el conflicto y abrir un camino para la paz, la libertad y la oportunidad del pueblo de Darfur. Sin embargo, el futuro de este acuerdo corre riesgo. El gobierno de Sudán lanzó una ofensiva militar y la situación de la seguridad en Darfur se está deteriorando. En Italia, más de 20 personas fueron arrestadas luego de que se descubriera una operación de espionaje ilegal contra políticos de alto nivel, líderes empresariales y periodistas. Entre los arrestados se encontraba el ex jefe de seguridad de Telecom Italia. Los sospechosos fueron acusados de espiar a muchas personalidades, de realizar escuchas telefónicas, de recopilar registros bancarios ilegales y otros datos importantes. El ministro de Justicia italiano dijo que la operación de espionaje era un ataque a la democracia. El gobierno de Bush está siendo exhortado a restringir la exportación de equipamiento de vigilancia de última tecnología a China. El Centro de Información sobre la Privacidad Electrónica dice que empresas estadounidenses como Oracle, Cisco y Motorola vendieron productos tecnológicos a la policía y fuerzas de seguridad chinas que podrían ayudarlos a rastrear a disidentes políticos. Mientras tanto, en Estados Unidos, la presidenta de Hewlett-Packard, Patricia Dunn, renunció a medida que surgen más detalles acerca de cómo la empresa espiaba a periodistas y a miembros del directorio. La empresa contrató investigadores privados para obtener registros telefónicos de periodistas y consideró colocar espías en las salas de prensa de Wall Street Journal y CNET. En Puerto Rico, miles de personas se congregaron el sábado para conmemorar el primer aniversario del asesinato del líder independentista Filiberto Ojeda Ríos, perpetrado por el FBI. La manifestación del 23 de septiembre también conmemoró el Grito de Lares, un feriado para celebrar el día en que los puertorriqueños se rebelaron para exigir la independencia de España en 1868. Mientras tanto, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, de Puerto Rico, demandó al FBI por golpear y rociar gas paralizante a 20 periodistas puertorriqueños este año. El incidente ocurrió cuando los periodistas intentaron cubrir un allanamiento del FBI de la casa de la destacada activista independentista Lilian Lavoy. Continúan en todo el país las protestas contra la guerra como parte de la declaración de la Semana de la Paz. El jueves, 34 líderes religiosos, veteranos de guerra y activistas del Movimiento por la Paz fueron arrestados en la Casa Blanca. En Maine, 11 manifestantes fueron arrestados luego de negarse a abandonar la oficina de Van Gogh de la senadora Olympia Snowe. Otros 9 manifestantes fueron arrestados en Portland, Oregon, en la oficina del senador Gordon Smith. El sábado, 37 personas fueron arrestadas en la base naval de Indian Island, cerca de Port Townsend, en Washington. Más de 350 comunidades realizaron protestas y vigilias para conmemorar la declaración de la Semana de la Paz, que comenzó el jueves. En otra noticia, Louis Farrakhan anunció que está gravemente enfermo. El líder de la Nación del Islam, de 73 años de edad, realizó el anuncio en una carta el viernes. Y por último, el activista por los derechos de los trabajadores y cantante, Joe Glazer, murió a los 88 años. En 1950 fue el primer cantante que grabó una versión del himno de los derechos civiles, We Shall Overcome, que en español se traduce como Venceremos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.